categorías deben de algún modo, incorporar determinadas finalidades político-criminales. ¿Qué es lo que pretende el derecho penal? O mejor dicho, no quiero que lo olviden, porque a veces lo olvidamos, claro, nosotros explicamos todos los días, tipicidad, antijuricidad, sí, pero lo que estamos explicando es una decisión política. El derecho penal es creación, la primera de todas las finalidades, plasmación del principio de legalidad. Entonces, ¿qué hace el legislador cuando crea un delito y cuando asigna una determinada pena a un delito? Está tomando una decisión política. Y el derecho penal no se hace en la calle por la gente discutiendo de fútbol. El derecho penal lo hace el órgano político por excelencia, que es el Parlamento, el Congreso, que se supone que en una democracia, en un Estado de Derecho, está integrado por personas que han sido elegidas democráticamente para representar la voluntad del pueblo. De modo que no podemos utilizar un concepto de derecho penal abstracto basado en el concepto de acción, etcétera, cuando el objeto de referencia, eso que llamamos derecho penal, es la decisión política más importante de todas las que pueda adoptar el Estado moderno. Es nada más y nada menos que la parte de la política en la que se decide qué parte de los comportamientos del ser humano son los ataques más graves, y por eso mucho más preocupantes, a los bienes jurídicos más importantes del individuo y de la sociedad. Y precisamente por eso, a partir de esa constatación, homicidio, estupro, robo, dice, y no solo decimos que esto es delito, sino que además vamos a castigar a los que cometan estos delitos con la sanción más grave de la que tenemos a nuestra disposición de acuerdo con la cultura y la sensibilidad del momento. Desgraciadamente todavía muchos estados, y no precisamente los más atrasados, utilizan la pena de muerte. Entonces, cuando se dice que el homicidio cualificado tenga pena de muerte, no se está discutiendo sobre el concepto de acción. Se está tomando una decisión política. Y entonces nosotros, cuando construimos una teoría para explicar ese delito, tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando una teoría que sirva para explicar, interpretar, también criticar esa decisión que ha adoptado el legislador, a la que estamos vinculados, por lo menos de entrada. Después diremos si nos gusta o no, haremos interpretaciones restrictivas, amplias. Lo que no podemos es decir que lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con lo que ha hecho el legislador. O que lo que hace el legislador es política criminal, pero nosotros solo hacemos dogmática. Que es otra forma también de entender esto, claro está. No, el legislador es el que hace la política. Nosotros no, nosotros solamente interpretamos si el dolo es elemento del tipo de la culpabilidad. Estoy hablando directamente hoy en español, porque es la forma en que creo que me pueden entender mejor. Y hay cosas que hay que decirlas muy, muy claramente. Y yo respeto la dogmática alemana casi como una diosa, pero no hasta el punto de creer que solo es la única y verdadera. Como decía aquel español al que fue a visitar un pastor protestante para convertirlo al evangelismo. Y le dijo, no se canses, si yo no creo ni siquiera en la única religión verdadera, que es la católica. Bueno, pues yo soy no escéptico, creo en la dogmática, pero todo lo que vengo diciendo creo que relativiza bastante el que esta sea mi única diosa. Hay otras que son muy importantes, no diría que más importantes, pero son tan importantes que sin ellas la dogmática no serviría para nada. Entonces, en el fondo soy roxiniano, es decir, dogmática es política criminal. Y en esas dos cosas incluyo pues muchas otras, naturalmente, ¿no? Con Roxin se abrió una puerta. Se renovó el pensamiento jurídico penal alemán y se le modernizó. Se le funcionalizó también, hablaremos del funcionalismo. Y se le abrió la puerta a algo que en Alemania estaba ya sucediendo en los años 60. Alemania vivía y aún vive hoy con el trauma de una historia que pesa sobre sus hombros como una piedra muy pesada, claro está. Genocidios, barbaridades, crímenes contra la humanidad, los ha habido y desgraciadamente los va a haber en todo el mundo. A veces parecen inevitables en la medida en que se trata de países muy subdesarrollados, con unos niveles económicos, sociales y culturales muy bajos. Evidentemente, hablar de derechos humanos ahora en África, en las guerras tribales, incluso, y hay que recordarlo porque ha sido una masacre ayer brutal, en Egipto, en las guerras ahora de religión que han vuelto a aparecer en los países árabes, evidentemente eso hoy por hoy es algo que desgraciadamente tenemos que contar y demuestra que todavía hay muchas partes de la humanidad que viven con unas concepciones donde los derechos humanos y tal parece como el firmamento. Nadie sabe en esos países en qué consiste. Lo que sí es preocupante, y por eso hay que estar alerta, cuando, y muchas veces a uno le gustaría creerlo, se dice, pero el avance científico, el cultural, impide que se vuelvan a cometer esos hechos. Un país culto, un país avanzado, económica y técnicamente es un país que ya ha superado la barbarie y por eso ya no es de temer que pueda volver a situaciones como las de la Edad Media. Si hay un país en la época moderna, culto como nadie, avanzado económica y técnicamente como ningún otro país, un país, si ustedes van a la Universidad Humboldt de Berlín, que en los años 30 tenía ya más de 30 premios Nobel entre su cuadro de profesores. El país de Bach, de Mozart, aunque Salzburg sea ahora Austria, de Beethoven, yo pongo la música, pero podemos poner de Kant, de Hegel, de Marx, de Goethe, de Schiller, todo lo que ha sido Alemania desde el siglo XIX para acá, ese país ha cometido una de las barbaries más grandes que se conocen en la humanidad. Entonces uno dice, un momento, habrá que tener también en cuenta que cultura, ciencia, dogmática jurídica, etcétera, no siempre es incompatible con la barbarie, sino por el contrario. A veces lo que hace es refinar aún más la barbarie y llevarla a situaciones aún más bárbaras que la de los pueblos primitivos. Y eso es algo que Alemania tiene ahí en su pasado y que además es algo en lo que han colaborado algunos de sus más grandes hombres, que es lo que avergüenza. Porque aunque se ha querido representar al nacionalsocialismo como una banda de gángsters, de mafiosos, mandados por el mafioso principal de todos, Adolf Hitler, y algo de verdad hay en ello, también es verdad que en ese sistema colaboraron premios Nobel y los más grandes juristas de la época, entre otros, como yo puse de relieve, y eso ha sido el escándalo. El escándalo no es tanto que haya colaborado, sino que el más grande de los dogmáticos de la primera mitad del siglo XX fuera uno de los más grandes artífices de proyectos de ley absolutamente genocidas. Eso evidentemente es como para avergonzar a un país. Me lo decía Berle, el profesor de Derecho Penal Internacional de Berlín, me decía, el nacionalsocialismo deterioró la imagen de Alemania política y cultural por 1000 años. Y es verdad. Evidentemente Alemania ha sabido recuperarse, ha sabido superar el pasado, primero ocultándolo, todo hay que decirlo. Pero después, como el pasado de Alemania es también el otro, el de la Alemania del Este, el del muro de Berlín, al final, hablando con claridad, y justamente cuando mi libro apareció, apareció en el momento justo. Porque si me hubiera aparecido 10 años antes, ni me hubieran dado premio Humboldt, ni me hubieran dejado entrar en Alemania, ni me hubieran dado ninguna bolsa o beca. Todo lo contrario. No crean que exagero. La situación en Alemania, hasta la caída del muro de Berlín y la unificación respecto a su pasado nacionalsocialista, era de silencio, de ocultamiento y de que eso no se hablaba. De ahí la importancia de que la renovación que hace Roxin, que podemos entenderla, he hablado con él algunas veces de esto, pero no le gusta, ¿no? Y además tampoco hay que buscar a la gente su propia historia, usted ahí, cuál fue su pasado, ¿no? Su padre era nazi, su abuelo era... Es absurdo, ¿no? Cada uno es hijo de quien es. Pero lo que sí está claro es que Roxin y la generación de los alternativos de los años 60, en portugués se diría, se afastaron, ¿no? Dijeron, con Benzeli y Metzger y eso, no queremos tener muy buenas relaciones. Ese es el pasado. Y no era el pasado de la dogmática, que más o menos es la misma que tenemos hoy, sino el pasado de... ¿Qué hiciste en la guerra, papi? Que es el título de una película en la que le preguntan los hijos al papá que estuvo en la guerra, ¿qué hiciste en la guerra, papi? Y lo tenían por un héroe. Hasta que un día se descubre que el papi en la guerra estuvo en un prostíbulo italiano todo el tiempo y que no fue nunca al frente, ¿no? Bueno, pues a veces mejor no saber lo que hizo el abuelito cuando fue joven ahí en Río o en París, que era donde iban entonces los ricos brasileños. El caso es que así es como yo entiendo que la evolución política alemana fue determinando un renacimiento, una renovación de lo que a nosotros nos interesa. Naturalmente que esto sería también muy interesante verlo en el ámbito de la filosofía, de la física, de la medicina. De todas formas, en Alemania, de un modo u otro, bien ocultando el pasado, bien rompiendo abiertamente con él, el pasado alemán del nacionalsocialismo es un pasado muy oprobioso. Pero hay que conocerlo. Y, por supuesto, muchas de las cosas científicas que hoy son avances impresionantes de la humanidad se deben muy probablemente a descubrimientos que hicieron los científicos en la época del nacionalsocialismo, en la medicina con experimentos humanos en los campos de concentración, en la física, en la guerra espacial, en el llegar a la luna, etcétera, etcétera. En todo eso, los sabios alemanes de la época del nacionalsocialismo, tuvieron todo el apoyo que quisieron y la orden era llegar científicamente a donde se pudiera. No había límites. Si hacía falta utilizar a niños judíos para experimentar la vacuna contra la tuberculosis, pues se utilizaba a 20 niños y se les inoculaba la vacuna sin ningún tipo de límites. Evidentemente, en el mundo del derecho también hubo construcciones avanzadas. También hubo, por ejemplo, el otro día, y a lo mejor cuando me vuelvan a preguntar, uno de los grandes avances en el derecho penal económico es la teoría del actuar en nombre de otro en los casos de personas físicas que representan a personas jurídicas en delitos económicos y que, como son muchas veces delitos especiales, se supone que el autor en sentido estricto, la persona física, no reúne las cualidades que requiere el tipo de delito que recaen sobre la persona jurídica. Hoy en día, a través de la llamada cláusula de actuar en nombre de otro, se considera que en ese caso se atribuye esa cualidad a la persona física. Esa es una cláusula que no existe en el Código Penal brasileño, pero sí existe en el Código Penal español, que lo introduje, entre otros yo, copiándola de la reforma alemana del 69. Pues bien, eso es una teoría nazi. Se habla de concepto de deudor en sentido fáctico, liberar el derecho penal del pensamiento jurídico civilista. Y ese tipo de construcción, pues, ha servido para desarrollar nuevas fórmulas del derecho penal que con un principio de legalidad puramente burgués, estricto, no era posible probablemente desarrollar. Y así podemos hablar también de la superación del concepto de bien jurídico, que donde primera vez se hace es con la teoría de la infracción del deber y, por supuesto, diciendo que el bien jurídico no era un límite al poder punitivo del Estado, sino todo lo contrario, un fundamento para que el Estado pudiera ampliar su punibilidad, la punibilidad por la vía del derecho penal, etcétera, etcétera. En fin, de eso hablaremos más adelante. Bueno, el caso es que llegamos a Roxín, terminamos la clase de ayer con Roxín, y está claro que desde entonces en Alemania se discute menos de finalismo y de causalismo, prácticamente no se discute nada sobre si la acción es final o es causal, pero sí se habla de una dogmática que sirva para solucionar los problemas que tiene la sociedad alemana actual y todas las sociedades modernas evolucionadas en la última etapa del siglo XX y en la primera del siglo XXI. ¿Cuáles son esos problemas? Fabio tiene identificado uno de ellos y ayer me entregó una monografía. En Alemania, el desarrollo económico impresionante, que se consigue tras la Guerra Mundial y que la convierte ya en los años 60 en una potencia económica e industrial de primera línea, de la que todos aprovechamos, plantea problemas, como ahora ya en otros muchos países, de repercusión negativa en el medio ambiente. Y ahí aparece de pronto un bien jurídico de nueva creación, un fenómeno característico de las modernas sociedades avanzadas económicas y tecnológicamente, cuyo avance, sin embargo, representa un peligro para un bien jurídico que, de algún modo, es la base del bienestar, de la comodidad y de las generaciones futuras. Es otro de los elementos que se utilizan para fundamentar la necesidad de proteger el bien jurídico, medio ambiente. Bueno, ahí tenemos uno. Aparece también, identifíquenlo ustedes, los modernos problemas de las sociedades actuales. Aparece, por ejemplo, la energía nuclear. Las actividades peligrosas, que fundamentalmente se caracterizan porque utilizan energías muy rentables económicamente, pero muy peligrosas desde el punto de vista de la seguridad de la vida, de la integridad física y de la salud. La producción industrial de los productos farmacéuticos, alimenticios, de forma masiva, obliga a adoptar unos criterios de depuración de esos productos, porque si hay alguna alteración en los mismos que los convierta nocivos, los efectos que puede tener en la salud de la sociedad, de las personas, puede ser muy negativos. La informática, la posibilidad de introducirse en la intimidad de las personas, de recoger sus datos más íntimos y personales, de utilizarlo como forma de control de la humanidad, que cuando ya se empieza a hablar de eso hace 30, 40, 50 años parecía ciencia ficción, y ahora lo que nos parecería ciencia ficción es no poder utilizar el Internet para comunicarnos o saber que desde el momento que aparezco en Curitiba y abro mi ordenador, el 90% de los mensajes que recibo de estos de publicidad comercial son de aquí. Y digo, ¿y cómo saben que estoy aquí? ¿Quién se lo habrá dicho? Soy famoso, pero no tanto. Ahí tenemos nuevos ámbitos. Y a esos ámbitos habrá que responderles adecuadamente. Por supuesto, desde el punto de vista también tecnológico, con nuevos sistemas de protección, con nuevas normas jurídicas de carácter administrativo, de carácter financiero, pero en última instancia también con el derecho penal. Entonces viene la pregunta. Bueno, ¿y el derecho penal que tenemos sirve para eso? ¿Se puede utilizar el mismo concepto de teoría del delito, de bien jurídico, de dolo eventual, lo mismo para el delito de homicidio que para el delito contra el medio ambiente? ¿Sirve el concepto de lesión del bien jurídico típico del delito consumado de homicidio también para interpretar un delito relacionado con la utilización de conocimientos privilegiados en el mercado de valores? Oh, otra vez volviendo al medio ambiente. Entonces se va planteando un problema distinto. La dogmática tiene que estar imbuida y de algún modo tiene que tener en cuenta la política criminal. Pero si esa política criminal cambia, si la política criminal se amplía a otros sectores desconocidos anteriormente o poco tratados por la dogmática, entonces la dogmática, para ser coherente con el planteamiento de Roxin, habría que adaptarla a esas nuevas formas de manifestación de la sociedad moderna. ¿Cuáles son las principales? He enumerado algunas de ellas. También en la filosofía y en la sociología surgió un autor, estoy hablando de los años 80-90, de finales del siglo XX, que empezó, y aún no se había producido Chernóbil, a hablar de las sociedades modernas como sociedades de riesgo. En alemán, Risikogesellschaft. Y en las sociedades de riesgo, el riesgo puede ser incalculable. Vivimos en riesgo continuo. Ya no es el riesgo individual que podemos tener en una actividad concreta de la vida, sino es el riesgo global que se puede derivar pues de Fukushima o de Chernóbil o de cualquier otro accidente que puede involucrar no solo a un país, sino a toda la humanidad. Eso habrá que controlarlo. Y no solo controlarlo, intentar reducir el riesgo, sino eliminarlo completamente. Porque, claro, podemos ser abolicionistas y podemos también ser abolicionistas ahora, dentro de unos días, entra una moratoria nuclear en Japón. ¿Podemos prescindir de la energía nuclear en las actuales sociedades modernas? Japón, que es un país supermoderno, avanzado económica y tecnológicamente, ¿puede prescindir de la energía nuclear? ¿De qué viven entonces? Los japoneses no tienen petróleo, no tienen prácticamente ninguna materia prima. Una de las fuentes de su economía es la energía nuclear, hasta que apareció Fukushima. Entonces, ahí hay una opción política general, que es decir, prescindamos de la energía nuclear. Bueno, pues los japoneses se convertirán en los más pobres del mundo, ¿no? Porque otra cosa no tienen. Y cabe la otra opción de decir, no, no prescindamos de la energía nuclear, es imposible, tenemos que vivir con ella. Vamos a intentar controlarla. ¿Cómo la controlamos? Pues para eso están los ingenieros nucleares, para eso están los medios técnicos. Eso es lo primero que hay que emplear. También para evitar la puesta en peligro, la lesión del bien jurídico medio ambiente. Oiga, pues, en vez de dejar que los humos salgan ahí, ponga usted unos filtros. En lugar de dejar que las fábricas estén en una zona habitada, mande usted las usinas a 50 kilómetros de la ciudad más cercana. Utilice medios técnicos. Y así la sociedad de riesgo, inevitable por sociedad moderna y porque utiliza medios de enriquecimiento y de avance social, económico y científico que son peligrosos, sería una sociedad menos arriesgada. El primer paso sería, por lo tanto, el emplear medios tecnológicos adecuados para eliminar, no, eliminar totalmente es imposible, pero sí reducir y controlar esos riesgos. Después hablaremos de que otra teoría de Beck, que dice que como esos riesgos son indeterminados, no están referidos a personas concretas e individuales, el problema es que para el control de esos riesgos no sirven los esquemas tradicionales de responsabilidad. Entonces Beck habla de otra cosa que se llama irresponsabilidad organizada. La sociedad está actuada, está organizada de una forma en la que no se le puede atribuir responsabilidad individual a nadie, porque de algún modo las distribuciones de las distintas funciones hacen que nadie sea responsable directamente de una de esas catástrofes que se producen por la mezcla y combinación de muchas actividades que no son de por sí solas individualmente consideradas responsables de esa catástrofe. Bueno, ya vamos entrando en otro ámbito donde uno podría también decir, bueno, para eso está también, además de los medios tecnológicos, la administración, que tiene todo un sistema de control de los riesgos y que para eso da lugar en el mundo del derecho a una rama del derecho muy importante que se llama derecho administrativo. Un derecho que puede imponer sus normas también de forma coactiva, con sanciones, pero no penales. Un derecho que puede imponer multas, que puede tener una fase previa de control de la actividad, no dar autorización para que esa actividad se lleve a cabo, exigiendo para autorizar que la actividad se pueda realizar determinadas reglas, comprobaciones tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente eso también existe en las sociedades modernas. La administración tiene una importancia tan grande en la prevención de esos riesgos que prácticamente se puede decir que si se produce alguna vez una catástrofe es por un defecto de control de la administración y que lo que hay que intentar es evitar que ese defecto de la administración dé lugar a la catástrofe. Pero un día la catástrofe se produce. Chernobyl, Bahía de Guanabara, Petrobras. ¿Cuántos millones, billones se está pagando ahora por lo de Itaipú? ¿Ven? Y de pronto aparece ahí un problema del que la gente se acuerda entonces del derecho penal. Y dice, bueno, el derecho, las medidas tecnológicas no han servido, la administración no ha cumplido exactamente con su tarea de control y de prevención de esa actividad peligrosa, y ahora resulta que se ha producido el gran daño. Un daño catastrófico. Algo que afecta a toda una sociedad, a todo un país, a toda la humanidad. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos queda en el mundo del derecho? Y entonces la pregunta tiene una respuesta en principio muy fácil. El derecho penal. Para eso está también el derecho penal. El derecho penal siempre como última ratio. Como medio de, más que de prevención, de sanción de los casos más graves en los que los demás sistemas de prevención y control que tiene la sociedad de carácter técnico y de carácter jurídico no han servido, no han sido suficientes. Y ahora viene el derecho penal. Y ahora de nuevo estamos en la primera pregunta. El derecho penal que tenemos, la dogmática que teníamos ya en los libros y que venimos explicando y discutiendo los penalistas desde hace ya muchos años, ¿puede utilizarse para esa última misión de protección de estos nuevos fenómenos, de estos nuevos factores que ponen en peligro la sociedad y los bienes jurídicos de la sociedad y de las personas en su conjunto? Bueno, ¿quién se plantea eso por primera vez en el derecho penal? Es importante, ahí donde yo creo que está unos señores que no se caracterizaban por creer mucho en la dogmática y que, como me decía Hasemer una vez cuando yo le hablaba del libro de Metzger, ¿pero por qué le das tanta importancia a Metzger? Le decía, hombre, porque la tiene. Decía, ¿pero cuál? Hombre, pues el libro que estudiamos todos los penalistas, como tú. Dice, yo no lo estudié nunca. Y eso, dice, a mí mi maestro Artur Kohn me dijo que ese libro no tenía que estudiarlo. Ah, ya empiezo yo a entender algunas cosas. Quiero decir que en la Universidad de Frankfurt se había formado un grupito, el más joven de todos era Hasemer, que se fue de catedrático allí en 1974, se había habilitado en 1972 con un libro sobre el bien jurídico con su maestro Arthur Kaufman, que se llama Winfried Hassemer, y se va a una universidad que no era de las más importantes entonces. Frankfurt había sido una ciudad muy rica, fundamentalmente de carácter comercial, con una sociedad comercial judía que fue eliminada, perseguida en la época del nacionalsocialismo, pero como universidad no era muy importante, pero que después empezó a hacerlo, bien porque en el ámbito cercano a Frankfurt hay muchas industrias, la Hoechst, la de los productos químicos, y también porque Frankfurt es la capital de las finanzas de la Unión Europea. Ahí está el Banco Central Europeo. El caso es que ahora mismo es una ciudad muy refinada, de muy buen nivel de vida, y la universidad, que por cierto estará en la sede de lo que fue la sede central de Hoechst, de la famosa empresa química alemana, que fue la que se dedicó a fabricar el gas ciclón para los campos de concentración. Los Estados Unidos, después de la Guerra Mundial, pusieron allí su cuartel general. Y hace unos años se le ha vuelto a dar a la universidad, y es una sede fabulosa, la sede actual de la Universidad de Frankfurt, que tiene el bastión, o el baldón, mejor dicho, de haber sido la sede de la famosa fábrica de productos químicos que fabricó el gas ciclón para su utilización en los campos de concentración. Bueno, pues Hassemer llega allí, y había allí dos profesores más. Uno es Wolfgang Nauke y el otro es Klaus Lidersen. Hassemer es el más joven y el más brillante de los tres, pero los tres forman una especie de trinidad a la que se llama ahora actualmente Escuela de Frankfurt. Por razones que no sé muchas veces a qué se deben, pero que van dentro de mi biografía, después de ser muniqués y discípulo directo de Roxin desde mi primera etapa de joven estudiante en Alemania, a partir de los años 80, yo entro en contacto con Hassemer, porque Hassemer escribió un libro que está traducido aquí, porque fui yo el que traduje primero al español, de Introducción a los Fundamentos del Derecho Penal. Un libro muy útil, muy bueno, muy sugerente, muy moderno, donde prácticamente la dogmática no existe, o no es un tema importante, pero introduce también el proceso penal, el derecho penitenciario, la criminología. Muy interesante el libro, muy brillante. Y a partir de ahí ese libro me interesó. La primera edición de ese libro es de 1980, creo. Yo lo traduje en el 83, 84, y empecé a ir a Frankfurt y me hice muy amigo de Hassemer y también, lógicamente, entré en contacto con Nauke y Lidersen. Y en los seminarios que se celebran aún todavía los martes durante el curso semestral en la Universidad de Frankfurt, el seminario de Derecho Penal, Dienstag Seminar, pues yo me encontré con que allí lo que se discutía era sobre lo que vengo hablando ahora mismo, que eran los temas que ya en Alemania preocupaban, sobre todo medio ambiente, también equilibrio económico, también temas relacionados con seguridad de los productos, lo que se llama productos defectuosos, la responsabilidad por el producto defectuoso, Produktverantwortung, y que todo mi conocimiento previo de dogmática, primero en la época de Maura, la que yo estudié en España, entre finalismo y causalismo, e incluso lo que ya había aprendido modernizando esa dogmática con Roxin, allí no era objeto de especial interés. Allí se discutía de lo que estoy precisamente hablando ahora, de si el derecho penal, al que ellos llaman moderno derecho penal, modernes Strafrecht, era un derecho penal coherente con el derecho penal clásico, era un derecho penal que debe ser asumido por la dogmática y elaborado y convertido en una parte actual del derecho penal, o por el contrario, debía de ser criticado, debía de ser reducido y debía ser un objeto más bien de de actitud distante, de distanciamiento, y de que no fuera a convertirse en lo que se ha convertido, sin embargo, posteriormente, en el derecho penal más de moda y que hoy en día prácticamente en todas partes se ha convertido en una de las partes más importantes del derecho penal. Hasselmer, Nauke y Lidersen empiezan a criticar ese derecho penal. Empiezan a distanciarse y, en todo caso, a cuestionar que el derecho penal pueda servir y ser utilizado de forma eficaz para reducir y eliminar los riesgos de estos nuevos ámbitos de las sociedades modernas que pueden suponer un grave peligro. O, en todo caso, advierten, se debe de utilizar, pero solo en los casos en que sea estrictamente necesario y no de una forma en la que aparezca como la primera dimensión y la primera principal preocupación del derecho penal y de los penalistas. Una cosa que quizás deban de tener en cuenta también, eso también entra dentro de la historia de Alemania, cuando hacen esa crítica al derecho penal, Hasselmer concretamente, también Lidersen como abogado, Lidersen es el abogado de la empresa Hest. Hay un caso en Alemania, ya había habido uno, que entonces se solucionaba desde el punto de vista puramente dogmático y que hoy en día está en casi todos los países, en China ahora con los productos tóxicos, etcétera, que son intoxicaciones masivas que se producen cuando un producto de uso consumo habitual, pues de pronto aparecen problemas, gente que muere, enfermedades. Y de pronto pues se descubre que tiene que ver con el producto que se ha lanzado al mercado, que no ha sido bien probado, puede ser un medicamento, puede ser un producto de consumo alimenticio y que está produciendo ese tipo de daños. Ha fallado la prevención tecnológica y han fallado los controles previos de carácter administrativo. En Alemania eso ya se produjo en el caso, años 60, del Contergan. En aquel momento todavía no se hablaba de moderno derecho penal. Contergan, también llamado, más conocido como producto farmacéutico, talidomida, que por cierto ahora se emplea mucho para el tratamiento del cáncer, sabiendo cuáles son sus resultados o consecuencias negativas. Pero en aquella época, cuando se lanza al mercado, el Contergan es un producto que se utilizaba por las mujeres embarazadas en los primeros meses de embarazo para reducir lo que yo tengo ahora con el estómago estropeado, los mareos, la sensación de náusea tan característica de los primeros meses del embarazo. Hasta ahí sin problema, el producto era muy eficaz y evitaba esos síntomas de mareos y náuseas en los primeros meses del embarazo. Al cabo de un año de su puesta en venta como producto farmacéutico, empiezan a nacer los primeros niños con las extremidades focomédicas en forma de aleta de foca. Brazos reducidos, sin piernas, sin manos, una cosa impresionante. ¿Qué se debe? Cuando no es un caso aislado, son varios. En Alemania, en Bélgica, en Francia, también algún caso ha aparecido en otros países, en España, pero donde más se produjo fue en Alemania. E inmediatamente pues se dijo, es la talidomida. Caramba. ¿Y eso cómo ha sido? Y ahora viene el gran problema de la causalidad, la prueba de la causalidad. Si es la talidomida, se quiere decir que todas las mujeres que han tomado talidomida durante los primeros meses de embarazo tendrán fetos. Había muchos abortos, pero cuando el embarazo llegaba a término, la mayoría de los niños que nacían con esos defectos, fundamentalmente en las extremidades, a los que se unía también retrasos mentales, etcétera, etcétera. Y se hace pruebas, una prueba de carácter puramente científico, la causalidad natural. Nunca se supo exactamente cuál es la agente causal. Había mujeres que habían tomado la talidomida, que no tuvieron ningún problema, que tuvieron hijos normales y mujeres que abortaron y mujeres que tuvieron hijos con ese tipo de alteraciones anatómicas. El proceso, que duró 20 años y que dio lugar a todo tipo de dictámenes, de juristas, de penalistas, porque el proceso fue penal, claro está. Se responsabilizó a los directivos del laboratorio que fabricaba ese producto. El proceso terminó en un sobreseimiento, asumiendo la industria farmacéutica alemana el pago de unas indemnizaciones, como se está sucediendo ahora. Ya veremos que una de las soluciones que propone la Escuela de Frankfurt, un derecho indemnizatorio, cuando justamente el hecho masivamente es muy difícil de atribuir a nadie en concreto, y sobre todo cuando la prueba no es efectiva. O sea, si la base para imputar un resultado, después diremos dolosa o culposamente, es probar que ese producto ha producido ese resultado, si no se produce, si no se consigue en el proceso penal una prueba científicamente indubitada, más allá del indubio pro reo, entonces el derecho penal tiene que ser coherente. No olvidemos que también cuando hablamos de derecho penal tenemos que hablar de proceso penal. El proceso penal solo puede basar una condena en una prueba. Y si es una prueba de carácter científico, tiene que ser una prueba científicamente asumible, que demuestre que efectivamente fue este producto el que produjo ese tipo de alteraciones en los niños que nacieron con malformaciones. No se consiguió nunca probar eso, y el final fue que la industria farmacéutica creó una fundación, y todavía en Alemania, es algo que impresiona mucho. Una vez, claro, ya sé de dónde viene, he ido en el tren, he pasado por el vagón comedor, y de pronto he visto a una persona con absoluta naturalidad comiendo con los pies. Porque han tenido un proceso educativo, ahí se invirtió muchísimo dinero. Y, bueno, hay gente que se ha conseguido, bueno, pues desarrollar en una vida social normal a base de un sistema, de una educación de las extremidades o con unos aparatos ortopédicos. No deja de ser bastante impresionante. Y son gente que tienen ahora, esto se produjo en los años 60, bueno, pues ya tienen 50 años. Yo durante muchos años alguna vez he visto este tipo de personas y me han impresionado, como es lógico, ¿no? ¿El derecho penal tiene alguna respuesta a eso? Bueno, este fue el famoso caso. Eso es antes de Hassem y de todo. Los dictámenes de Armin Kaufmann, por ejemplo, sobre la causalidad y tal, ayudaban muy poco. Eran dictámenes puramente ontologicistas, vaya por delante. No sé, se demostró efectivamente que el derecho penal de aquella época no estaba muy preparado para afrontar este problema. Y que la solución, podía haber dado una solución de esta que a los medios de comunicación le gusta, meter 30 años en la cárcel al director de la empresa farmacéutica y al ingeniero y al farmacéutico de turno. Pero el problema brutal de carácter social que produjo la intoxicación por el Contargan o talidomida no se solucionaba. Y el problema es, si aquello fue un caso aislado, ¿qué sucede en las actuales sociedades cuando empiecen a aparecer en Japón niños con tres brazos como consecuencia de Fukushima o como en Chernobyl, el incremento brutal de cánceres en los niños en segunda generación ya, etcétera? ¿Qué hacemos con el derecho penal? ¿O qué hace el derecho penal para evitar eso? Evidentemente lo ideal es que no tenga que hacer nada, o por lo menos que no tenga que hacer nada para que no se haya producido el resultado. Tendría que intervenir antes para que ese resultado no llegue a producirse. Bien, pongo este caso porque en España tuvimos otro similar, el envenenamiento masivo por consumo de aceite de colza. En los años 80, principios de la democracia, se vendía la colza, es una planta de la que se puede extraer aceite y se consume ese aceite habitualmente en Europa. Pero nosotros tenemos el aceite de oliva, que es para nosotros la marca más importante de nuestros alimentos. La llamada comida mediterránea, utilizamos el aceite de oliva, que el español es mejor que el portugués y que el italiano. Bueno, desgraciadamente los italianos venden mejor que nosotros el producto. Pero también el aceite español de oliva es muy bueno. El caso es que para proteger los intereses del aceite de oliva español se prohibía la importación del aceite de colza. Hasta ahí sin problema. Solo se admitía una pequeña cantidad para uso industrial. Uso industrial de engrasamiento de máquinas. Pero siempre hay gente que es muy inteligente, que deben de darle el premio Nobel, lo que pasa es que se utiliza su inteligencia para la maldad. Como el aceite de colza era muy barato, mucho más barato que el de oliva, se les ocurrió, bueno, para evitar que fuera destinado a consumo humano, el gobierno español, el Ministerio de Industria, obligaba a desnaturalizar el aceite de colza, añadiéndole un producto que se llama anilidas. Hasta ahí sin problema. Aceite de colza que entraba iba a la industria pesada para engrasar motores. A alguien se le ocurrió. Bueno, lo mismo que le ponemos la anilina, se la quitamos y lo metemos de nuevo en el consumo humano. Hasta ahí, pues parece que aquello no estaba mal, que consiguieron, efectivamente, metían la anilina al pasar la aduana y cuando pasaba la aduana, en otro procedimiento, le extraían la anilina y ya lo mezclaban con otro tipo de aceites y no lo vendían en el mercado libre. No, en el mercado ilegal, clandestino, por la calle, pero a un precio muy inferior al del aceite de oliva. Lo vendían como aceite de oliva o de otro nombre, pero en todo caso se consumía bastante frecuentemente en los hogares, como siempre pasa, más pobres. Curiosamente, al Ministerio de Comercio no se le ocurrió preguntarse, oiga, si solamente admitimos una entrada de aceite de colza de muy poco nivel, ¿cómo es que de pronto ni el último, los dos últimos años está entrando aceite de colza de forma masiva? Si nosotros no tenemos industria para justificar tanta importación de aceite de colza. Qué raro, ¿verdad? Seguro que a alguien se le ocurrió preguntarle, pero también seguro que hubo alguien que le dijo, no pregunte demasiado, amigo. Bueno, resultado. Más de 600 muertos y más de 20.000 afectados que quedaron paralizados, si no murieron al cabo de los años, en sus extremidades, sobre todo en el proceso respiratorio, se quedaban prácticamente vegetativos. Proceso que dura 20 años, que termina en una sentencia del Tribunal Supremo de 1992, con una ponencia de un profesor, de un magistrado, de un juez del Tribunal Supremo español, pero de origen argentino. Y que empieza por primera vez en España a introducir modernas teorías sobre la causalidad, porque en ese proceso, que duró también 20 años, tampoco hubo manera de saber cuál fue la causa estricta de esas intoxicaciones. Porque hubo también manipulaciones en el transporte, porque después en la venta a granel, al pequeño detalle en las calles, se añadían otros aceites, cada uno hacía lo que podía por allí. Y porque al final nunca se supo que efectivamente había sido, cuál había sido el agente que había producido la intoxicación. Se utilizó para dar por probado la causalidad, y así en la sentencia de 1992, una prueba de la causalidad epidemiológica. ¿En qué consiste eso? Porque, bueno, yo conocí a un profesor de Medicina Legal de Sevilla que negó que fuera el aceite de colza y consiguió que le pagaran, se pagaron investigaciones a premios Nobel, etcétera, y este consiguió hacer que unos monos que le trajeron de ahí, de la Polinesia, que por lo visto tenían unas características similares a las humanas, pues fueran alimentados con el aceite de colza. Y yo le preguntaba, ¿cómo están los monos? Y me decían, muy bien, los monos cada día estaban más gordos y lustrosos. Pero claro, el problema es que ya sabemos que la experimentación humana es distinta a la animal y que un producto puede ser que sea tóxico para un ser humano y no lo sea para los animales. En este caso, los monos estaban perfectamente, ganaron en salud y en kilos. Bueno, el caso es que la causalidad epidemiológica se resolvió el problema de la causalidad del siguiente modo. En todas las familias en las que se consumió el aceite de colza, no hubo problemas para la salud. Solo algunos de los miembros llegaron a tener problemas o murieron. Entonces se estableció lo siguiente. Todos los que tuvieron alteraciones en la salud habían consumido el aceite. Pero no todos los que habían consumido el aceite habían tenido alteraciones en la salud. Es decir, me acordaba viendo un argumento a favor era de Feuerbach, de que si se admitía la sodomía, no habría reproducción de la especie humana. Dice, hombre, y si se dice que la gimnasia es obligatoria y que en lugar de trabajar hay que hacer gimnasia obligatoria, tampoco habría producción laboral, ¿no? Es decir, que al final estas pruebas epidemiológicas sería, todo el mundo tomó el aceite de colza y no les pasó nada, nada más que unos pocos. Pero sí, los que tuvieron problemas sí habían tomado el aceite de colza y habían fumado y habían bebido Coca-Cola. Es decir, es una prueba que no es contundente desde el punto de vista de la valoración de la prueba en el proceso penal. Sin embargo, con esa prueba no solo se imputaron los resultados a los fabricantes o a los que habían reelaborado ese aceite, sino que además se le imputó el resultado muerte con la fórmula del dolo eventual, aplicando una moderna teoría, todo eso lo vamos a explicar después, en la que para el dolo eventual solo basta la conciencia de la toxicidad, de la peligrosidad de la acción inicial, no exigiendo ningún tipo de elemento volitivo respecto al resultado final. Es lo que un autor alemán que acaba de jubilarse ahora, he recibido un libro homenaje, al que no me han invitado, tampoco, es que no se han invitado porque no soy un buen dogmático, claro está, que es Wolfgang Frisch, mantiene como concepto unitario de dolo. Para unificar el concepto de dolo, tanto el eventual como el directo, considera que el dolo es conciencia de la peligrosidad de la acción y que la voluntad va referida a la acción peligrosa, no a los resultados que se deriven de esa acción peligrosa. Con estas dos teorías, la teoría epidemiológica de la causalidad y el concepto de dolo eventual referido solo a la peligrosidad de la acción, los comerciantes desaprensivos que habían hecho ese tipo de manipulaciones del aceite de colza, pues fueron condenados a severas penas de cárcel. Las indemnizaciones que tuvo que pagar el Estado español todavía están por pagar. ¿Cuál de las dos soluciones es mejor? ¿La del Contargán o la del caso de la colza española? Bueno, he puesto de relieve esto para introducir ahora al concepto, a la escuela de Frankfurt de nuevo, porque todo esto es lo que en aquella época se discutía en los DINSA seminar de la escuela de Frankfurt. Decía antes que quería decir toda la verdad, y la verdad, viene a discusión con Schinemann, es que Lidersen era abogado de una de las empresas polucionadoras del medio ambiente y sobre todo una fabricante de un producto que se llama Holzschutzmittel. Holzschutzmittel significa literalmente medio para la protección de la madera. Limpia muebles. Y la casa productora alemana pues lanzó ese producto y resulta que produjo intoxicaciones, algunas muertes, personas que lo utilizaron. Es el caso del Holzschutzmittel. El abogado de esa empresa fue Lidersen, de la Escuela de Frankfurt. Y en este caso pasó exactamente lo mismo que en los anteriores que he señalado. No se pudo demostrar, o sea, esto es un producto que se vendió masivamente, miles en los supermercados de toda Alemania. Y evidentemente en algunos casos y en algunas personas produjo alteraciones en la salud e incluso algunas muertes. Problema de causalidad y después cómo imputamos el resto de los elementos de la teoría del delito. Primero imputar el resultado objetivamente, después imputarlo a dolo o a culpa. ¿De quién? ¿Del farmacéutico? ¿Del comerciante? ¿Del fabricante? ¿Del transportista? Irresponsabilidad organizada, que diría el señor Beck. Y Lidersen le pidió un parecer a su colega Hassemer. Ese parecer está traducido por mí y además yo añadí la parte española en un libro que se llama Hassemer Muñoz Conde, La responsabilidad penal por productos defectuosos. Y ahí es donde empieza la crítica de la Escuela de Frankfurt al moderno derecho penal. Simplemente, todavía la clase que viene, hablar de esto, simplemente Hassemer dice respecto a la causalidad. Cuando la causalidad no puede ser demostrada con ayuda de la ciencia y hay que aplicar el indubio pro reo, no se pueden utilizar criterios que no son puramente científicos. Criterios como la causalidad de carácter epidemiológico. Porque si varias personas han utilizado este producto y han tenido problemas de salud, pero hay otras muchas que no han tenido problemas de salud habiendo utilizado el mismo producto, está claro que el producto en sí mismo no puede ser la única causa. Habrá que añadir alguna otra más. Y si no se encuentra, habrá que absolver por indubio pro reo. El tribunal alemán no siguió esta teoría y consideró que era suficiente con la prueba epidemiológica de que las personas que habían tenido alteraciones en su salud, o tuvieron incluso resultados de muerte, habían utilizado el producto. Y dice Hassemer, utiliza un sistema que no es científico, sino de lo que le llama, en alemán, en inglés, ahora resulta no me sale la palabra, caja mágica. No, pero en inglés se llama la que utilizan los magos. ¿Cómo, en qué consiste? Aquí hay una caja, el mago mete aquí una corbata, una cravata, no se sabe lo que ocurre dentro de la caja, y aquí aparece la paloma. Hassemer describe la causalidad en estos casos como el producto de una caja mágica en la que en el tribunal, en la prueba pericial, se introduce la corbata del mago, los jueces hacen ahí unos conjuros jurídicos, teoría epidemiológica, imputación objetiva, prescinden del indubio pro reo y terminan finalmente imputando el resultado, sacando la paloma. ¿Es esa una prueba de la causalidad de acuerdo con el sistema procesal acusatorio que requiere que la libre valoración de la prueba se base en lo que él llama racionalidad de la prueba? Es decir, que si la prueba es científica, sea una prueba derivada de la aplicación de reglas científicas y no una cosa mágica derivada de la creencia en el más allá. Después viene el siguiente problema. Si imputamos el resultado, ¿a quién se lo imputamos individualmente? Y entonces viene un problema adicional que a partir de entonces en Alemania también ha sido objeto de discusión y que en otros países ya ha sido objeto incluso de regulación jurídica, de decisión político-criminal que va a determinar una dogmática también completamente distinta. No solo imputar individualmente a quién, y ahora vamos a ver en el organigrama de una sociedad tipo la Gest o alguna de estas grandes multinacionales de la industria química, ¿a quién se le imputa individualmente? Estamos hablando de derecho penal, de responsabilidades individuales. ¿Y si se le imputa a dolo o a culpa? O bien, y ese es el último paso, que en Alemania no se ha dado, porque tienen un derecho administrativo muy eficaz en esa materia, que es la responsabilidad penal de la propia persona jurídica, de la propia empresa. ¿Qué queda del derecho penal clásico de esto? Prácticamente nada. Si me vas a preguntar, en el descanso, y ya vamos a hablar de lo tuyo también, no te preocupes. Sim. Bom, senhor, porque a discussão que se tinha, ao que me parece, é de que o sistema de imputação do direito penal clássico não é suficiente para proteger os grandes bens jurídicos mais importantes. Mas em algum momento discutiram o seguinte: caso mude o sistema de imputação, caso se crie um novo sistema de imputação, como está sendo feito, isso é capaz de alcançar o objetivo de tutelar esses bens jurídicos? Essa pergunta chegou a ser feita, chegou a ser discutida, porque... A questão que me parece, a resposta foi: esse sistema de imputação que nós temos não serve. As propostas foram: então vamos criar um sistema de imputação para pessoa jurídica, por exemplo. Por exemplo, essa seria uma última discussão. Em algum momento eles discutiram: tá, se eu conseguir imputar a responsabilidade à pessoa jurídica. Em Alemanha não, mas todo mundo tem sua explicação. Em Alemanha. En Alemania, compórtese usted dignamente, honestamente. Ahora en Brasil, dé dinero a todos los empresarios que pueda y soborne a todo el gobierno brasileño. Y en España nos digamos, la Siemens tiene muy mala fama. La Siemens es como una señora muy seductora. Porque hay algunos caballeros que son capaces de seducirse, de caer en la tentación ante alguna dama de esas que son en Brasil de Miss Mundo. Pero lo normal es que los caballeros caigan de rodillas, decía un poeta quevedo, un poeta español: madre, yo ante el oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo. Pues mire, que el dinero de las Siemens es irresistible. Bueno, pero lo que voy es justamente el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, uno de los temas que pienso plantear ya antes de terminar, porque es uno de los grandes temas. Sin embargo, una prueba evidente de que la crítica de la Escuela de Frankfurt tiene algo de fundamento es que en Alemania es el único país de los modernos, España ya, la biografía española, nosotros la escribimos más que los alemanes sobre todo. La biografía española en penal es impresionante. En responsabilidad penal de la persona jurídica no hay un país donde en dos años llevamos, desde diciembre del 2010, con la responsabilidad penal de la persona jurídica del Código Penal y con una reforma procesal del 2011, que haya tenido tanta bibliografía como la que tiene ahora mismo el panorama bibliográfico jurídico español. En Alemania, en Italia también, pero en Alemania sobre todo, nada de esto ha obligado a revisar, quitando a Tiedemann, especialista en Derecho Penal Económico, el tema de Societas Delinquere. Pero la razón fundamental es porque ahí sí funciona muy bien el control administrativo de la persona jurídica. Existe una responsabilidad administrativa de la persona jurídica muy fuerte, que se aplica bastante a las empresas alemanas que tienen problemas de dinero fuera de Alemania, en fin, los que sean problemas de responsabilidad por el producto, etc. No se les ha ocurrido todavía, miren el Tratado de Rosín o cualquier otro, el plantear seriamente como un verdadero problema del derecho penal alemán la responsabilidad penal de la persona jurídica. Lo que vamos a hablar en la segunda parte, ante esto, he puesto ahí lo que se me ha ocurrido de memoria, es si la escuela de Frankfurt, la dogmática que ellos dicen, cuáles son las características que tendría que tener el derecho penal para poder afrontar estos temas como un instrumento jurídico de primera importancia. No como última ratio, sino como prima ratio. Y para ello vamos a ver que tiene que haber unas características y entonces habría que decir, ¿y esas características son las del derecho penal de verdad? ¿O es otro derecho penal? Lo que llaman ellos modernes estrategias, derecho penal moderno. Y si también ahí podríamos ver, ya iremos hablando de ya, como naturalmente, si ahí hay también otro derecho penal. Y al final, como dice Silva, que es el gran especialista español, ahora abogado de altas instancias ¿Cuáles son las características que identifican el nuevo derecho penal? Y una vez que identifiquemos esas características, vamos a ver qué tipo de dogmática tenemos que hacer para adaptarnos a esas nuevas características del moderno derecho penal. La primera de ellas, en el derecho penal entran una serie de nuevos sectores de la criminalidad que antes no existían porque no existían los medios tecnológicos, informática, fundamentalmente, pero también en el ámbito medioambiental, toda una serie de elementos de polución del medio ambiente, la industria, que tampoco eran tan importantes hace un siglo. También está el tema de las energías nucleares y de las actividades peligrosas en general. Transporte de sustancias peligrosas en el mar, con los barcos petroleros, etcétera, etcétera. Grandes catástrofes ambientales que se han ido produciendo en los últimos años. Esos son los nuevos factores característicos de las sociedades modernas evolucionadas. Algunos de ellos productos de nuevas tecnologías, otros simplemente de la expansión económica, industrial, etcétera. Esto da lugar, y ahora viene el primer problema dogmático, a la creación de nuevos bienes jurídicos. El principal de todos ellos es el medio ambiente. Y entonces, como es un bien jurídico que no es exactamente igual que los tradicionales, se plantea si es un bien jurídico autónomo, independiente, nuevo, o es un bien jurídico derivado de la persona individual. Entonces, ahí hay una discusión, que por eso me he acordado y he mirado en el libriño de Fabio, sobre una postura que habla de dualismo del bien jurídico medio ambiente, que por un lado estaría el medio ambiente como bien jurídico autónomo y por otro lado los bienes jurídicos individuales, formando un difícil equilibrio entre las dos partes. Y está la teoría monista, que considera que el bien jurídico es autónomo, independientemente de las personas, sería una teoría monista ecocéntrica, y frente a ella una teoría monística antropocéntrica, que considera que el bien jurídico tiene que ser de carácter individual, que es el que sirve de referencia al bien jurídico medio ambiente. Esta segunda postura es la de Hasemer, que mantiene un bien jurídico, una teoría personalista, y que dice que la protección del interés del individuo, de la persona, está por encima del interés colectivo medioambiental, que este no tiene autonomía si no es al servicio de la persona. Esta es una discusión tanto compleja, difícil, y ha dado lugar también a la elaboración de nuevas categorías de bien jurídicos. Por ejemplo, hay una opinión de Stratenberg, un autor alemán pero ubicado en Suiza. Ya Stratenberg tiene 90 años, pero creo que vive todavía, que habla de que cuando se protege el medio ambiente, puesto que el medio ambiente no se poluciona en una sola vez, sino que es algo que va evolucionando, involucionando hacia el futuro, que cuando se protege el medio ambiente, lo que se protege son las generaciones futuras. Es un concepto un tanto difícil, ¿no? Generaciones futuras, a centenares de años, a mil años. El medio ambiente como algo que tenemos que transmitir a nuestros herederos. Y también está la teoría de los delitos acumulativos, que dicen realmente el daño medioambiental individualmente considerado no es lo importante. Lo importante es que el daño medioambiental es producto de la acción de muchos daños individuales. La acumulación, acumulación en alemán también, acumulación de diversos daños individuales es lo que produce el daño al medio ambiente. Por lo tanto, aunque el daño individual no sea muy importante, tiene que ser considerado como parte del delito medioambiental porque es una parte del todo que, junto con los demás daños, produce el daño total al medio ambiente. Y está también simplemente la teoría de Jacobs, la que, si no da tiempo hoy, lo haremos la semana que viene, de estabilización de los sistemas. El sistema medioambiental sería un sistema dentro del sistema social total o un subsistema, y el derecho penal tendría que participar en el equilibrio del sistema como una parte, no como un bien jurídico, sino como la propia función del sistema de protección del bien jurídico. En todo caso, estos bienes jurídicos de carácter colectivo, también hay quien dice que no son bienes jurídicos propios, autónomos, sino intermedios, tienen un problema para ser protegidos. La concepción clásica de protección del bien jurídico parte de su lesión. Delito contra la vida, homicidio consumado, delito contra la propiedad, robo, la lesión de la propiedad o a través del apoderamiento de una cosa mueble, etcétera. En los delitos medioambientales y en los delitos de bienes jurídicos colectivos, puesto que no hay una lesión, bueno, salvo que entendamos la lesión de otra manera, en principio, la forma de técnica de utilización de relación de los delitos es convirtiéndolos en delitos de peligro abstracto. ¿En qué consiste un peligro abstracto? Peligro abstracto es aquel que no tiene que ser demostrado en el caso concreto, sino que se deriva de una hipótesis que se plantea cuando sabemos, por ejemplo, que bebiendo se puede dirigir peor un vehículo de motor. Aunque en el caso concreto no sea así, pero llega un momento en que, si todo el mundo bebe, al final pues puede ser que el número de accidentes de tráfico aumente. Para evitar esto, se tipifica como delito el hecho mismo de tomar el alcohol a una cantidad muy pequeña, que no es peligrosa en sí mismo, pero que lo es en la medida en que, como probabilidad estadística o cognitiva, se puede derivar de ahí una hipótesis de que generalmente esa actividad es peligrosa, aunque no lo sea en el caso concreto. Ventaja que tiene en el proceso: no hace falta demostrar el peligro concreto. Basta solamente con demostrar la acción peligrosa que el legislador ha tipificado como delito. Naturalmente, también está entonces el derecho administrativo, y entonces se confunde ahí algo que ya desde Feuerbach quería ser una especie de derecho de policía. Con el derecho penal de los delitos de peligro abstracto, prácticamente no hay diferencia entre el derecho penal nuclear de contenido material, lesión del bien jurídico o en peligro concreto, sino prácticamente cualquier infracción de normas administrativas se eleva a la categoría de delito. Y para ello, en las tipicidades concretas, se utiliza una técnica que igualmente ya venía desde la época de Feuerbach siendo denunciada como una forma de lesión del principio de legalidad. Legalidad quiere decir legalidad al máximo nivel, en el órgano legislativo. Para saber lo que es el delito de homicidio, no tenemos que leer el reglamento de medio ambiente. Basta con leer el Código Penal, el que matare a otra persona. Sin embargo, en los delitos medioambientales y en otros muchos económicos, de carácter tributario, sonegación fiscal, prácticamente el delito no lo da la ley penal. La dan las remisiones a normas de carácter extrapenal. En estos delitos, la principal característica de los tipos, aparte de ser delitos de peligro abstracto, es que son normas penales en blanco, donde para saber el contenido material del delito es necesario recurrir a normas que están fuera del derecho penal, fundamentalmente normas de carácter administrativo. Todavía, de ahí se derivan dos problemas fundamentales. Por un lado, si el delito es de peligro abstracto, se castiga la acción peligrosa. Pero ¿qué pasa entonces con el resultado? ¿Cómo se imputan los resultados cuando los resultados se produzcan? Puesto que no es prueba de peligro concreto, es muy difícil considerar que la acción es una causa del resultado. Entonces se utilizan teorías de la prueba o de la causalidad de la prueba, como la que decíamos antes, de carácter epidemiológico. Se prescinde incluso mismo de la prueba de la causalidad, y en el ámbito subjetivo se atribuye la responsabilidad a título de dolo, con la fórmula del dolo eventual, a los que realizan las acciones peligrosas, aunque no se pueda demostrar que el sujeto siquiera se planteó la posibilidad del resultado lesivo. Con lo cual, dos construcciones fundamentales en la teoría del delito clásica, que es la prueba de la causalidad antes de imputar el resultado y la prueba del elemento característico del dolo como elemento volitivo para imputar el resultado a título de dolo eventual, quedan prácticamente fuera de la construcción de la moderna dogmática. Con lo cual, al final, pues, se tiene una dogmática que no es la clásica. Se ha adaptado el derecho penal o la dogmática penal a una nueva realidad político-criminal. Y para eso se ha tenido que modificar conceptos dogmáticos tradicionales e inventar algunos nuevos o ampliar los ya existentes. Ante eso caben dos opciones. Una, decir amén, así es y hay que hacerlo. Y la otra es la de la Escuela de Frankfurt, la crítica. ¿En qué se basa la crítica? ¿En qué se basa también el apoyar esto? Y antes había el problema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Curioso que en Alemania, donde el moderno derecho penal se ha expansionado mucho y donde tiene muchos partidarios, sin embargo, la responsabilidad penal de la persona jurídica no es un tema que se plantee como un tema importante. Y ya les he dicho por qué. Cuando he hablado con los penalistas alemanes y de la reforma penal española del 2010, me han dicho, para nosotros es que no nos ha hecho falta nunca. Nosotros tenemos un derecho sancionatorio administrativo que sanciona muy fuerte a las personas jurídicas en casos de elaboración deficiente de productos, casos de delitos tributarios, en casos de polución del medio ambiente. Y seguimos pensando que el derecho penal se tiene que ocuparse solo de responsabilidad individual, que para la persona jurídica es suficiente con el derecho administrativo. Evidentemente, eso demuestra que quizás tenga razón la Escuela de Frankfurt en algunas cosas, cuando dice que muchos de los problemas que se quieren solucionar con el derecho penal no son exactamente problemas del derecho penal. Se está desnaturalizando la técnica penal para solucionar esos problemas, y no se tienen en cuenta otras formas de solución que pueden ser mucho más eficaces desde el punto de vista incluso del Estado de Derecho. Porque un proceso penal, el derecho penal, es un derecho que invade derechos fundamentales, que cuesta dinero el proceso, que tiene que tener todas las garantías. Y si todo eso se lleva a cabo, entonces es muy difícil que el derecho penal sea útil, sea eficaz. Pero sobre todo, no lo es más que cuando se utilizan otros sistemas que hay también en el mundo del derecho. Bien en la prevención, por un lado tecnológica, bien en la prevención por la parte administrativa, y en los casos en que los daños se han producido, porque a veces es inevitable, por razones técnicas o por las causas de la naturaleza, como en Fukushima, entonces lo que tiene que procurar el Estado es una indemnización adecuada de los daños producidos. En esta función, el derecho penal tiene muy poco que decir, y en todo caso, lo poco que tenga que decir o lo que tenga que decir, tiene que hacerlo de acuerdo con sus planteamientos como derecho penal, como infranqueable barrera de la política criminal, que diría von Liszt. Ese es el resumen un poco las teorías de la Escuela de Frankfurt, que sin embargo no han tenido mucho éxito. Les dije en la clase anterior que en la liga, en el campeonato de fútbol, el primer lugar lo ha ocupado durante muchos años Roxin, que también tengo que decir que en este nuevo derecho penal ya no es la palabra más brillante, porque obviamente con 83 años él se mantiene en sus conceptos, en lo que él elaboró ya en los años 60, y aunque en la reunión que tuvimos en Toledo él se mantuvo favorable a la ampliación del derecho penal, ciertamente con su dogmática sería difícil abordar alguno de los temas del moderno derecho penal sin renunciar a alguno de sus planteamientos, porque Roxin no renuncia a la causalidad, por ejemplo. Otra cosa es que se pueda encontrar algún factor causal y ahí se pueda basar su imputación objetiva, pero Roxin no llega al nivel de decir no hace falta demostrar la causalidad. Roxin tampoco prescinde del elemento volitivo en el dolo. Roxin sigue manteniendo el concepto de bien jurídico como el fundamento de la intervención del derecho penal. Entonces podrá discutirse después si el maltrato de animales es un bien, afecta a un bien jurídico. Yo, la verdad, cuando leo esa discusión que está últimamente en Alemania de nuevo de moda sobre si el maltrato de animales tiene un bien jurídico autónomo, me parece que se utiliza como un símbolo. A mí no me parece un delito muy importante. No diga que yo soy partidario de que maten, que peguen a los animales. Pero que en Alemania esa discusión es un poco más interesante y ahí hay una no ha salido en los libros, sin embargo sí fue muy discutida la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la punibilidad del incesto. Claro, es un delito tradicional, no es derecho penal moderno, pero ahí igualmente se discute cuál es el bien jurídico. Y en esa sentencia hay un voto particular de Hasemer, la última sentencia que hizo Hasemer como vicepresidente del Tribunal Constitucional. Y el planteamiento es exactamente igual. Si el derecho penal protege bienes jurídicos, habrá que demostrar en el delito de que se trate cuál es el bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico en el incesto? En el del maltrato de animales, no lo sé. Si le damos autonomía, tiene que ser el sentimiento de dolor del animal. El animal es titular de bienes. En Estados Unidos hay una corriente a favor de los derechos de los animales, ¿eh? Muy importante. Se puede decir que, porque si atribuimos al maltrato de animales un bien jurídico, será un bien jurídico propio del animal, un bien jurídico autónomo. Y eso supone que el animal sea titular de un bien jurídico. A tanto no hemos llegado todavía, a atribuirle a los animales titularidades de derechos de bienes jurídicos. De modo que ahí hay una discusión teórica, prácticamente no le veo gran importancia, todo hay que decirlo. Pero ¿cómo se fundamenta la punibilidad del maltrato de animales? Si no tenemos un bien jurídico autónomo, es difícil. Podemos, sin embargo, utilizar un bien jurídico derivado, que es que en las sociedades modernas la sensibilidad humana, la vinculación del ser humano con otras especies animales que poblan el mundo, de algún modo nos hace ser partícipes de ese respeto a los animales, y que cuando un animal es maltratado, de algún modo se está lesionando ese sentimiento humano, que sería el bien jurídico protegido. Y de algún modo el bien jurídico protegido sería el derivado del sentimiento de solidaridad de los humanos con otras especies animales. Bueno, puede ser una construcción. Probablemente tan discutible como la que dice que los animales son titulares de bienes jurídicos y que el bien jurídico del maltrato animal es el propio animal, el dolor o la dignidad del propio animal. Volvamos al tema del incesto. En Alemania es delito, a pesar de que los ilustrados en el siglo XVIII, Hommel, uno de ellos, contemporáneo de Beccaria, se dice que es el Beccaria alemán, discutía, entre otros, la punibilidad del incesto, cosa que se discutió mucho en el siglo XVIII, junto con la pena de muerte contra la infanticida. Bueno, pues en Alemania un día aparece una pareja de hermanos del mismo padre, no de la misma madre, no, o de la misma madre, sí, perdón, del mismo padre me parece, que no se conocieron hasta los 20 años y que cuando se conocieron, pues sintieron una atracción enorme, hasta el punto de que decidieron vivir juntos y tuvieron varios hijos, algunos de ellos con retraso mental. El delito de incesto entre hermanos, en este caso de un solo vínculo, en Alemania es punible, es delito, y se castiga por el delito de incesto, pues a una pena simbólica, no sé si con suspensión condicional de un año o dos años de prisión, pero con suspensión condicional. El abogado, que es un profesor, creo que ha muerto, que tiene un Parkinson muy avanzado, pero muy bueno, y uno de los críticos de la teoría del bien jurídico, Amelung, presentó un recurso de inconstitucionalidad. ¿En base a qué? A que es un delito que no tiene bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico del incesto? Si ponemos el plano de la moralidad, pues entramos en los tabús del incesto, de dónde vienen, de épocas primitivas, las interpretaciones psicoanalíticas de que el padre monopolizaba el sexo de la madre para que los hijos fueran a buscarse pareja por otro lado, etcétera, etcétera. Hay una interpretación de carácter biologicista, que es la que predomina en Alemania. En Alemania, cuando sale el tema biológico, todo el mundo se acuerda de la época nazi, pero el tema de la pureza de la raza. Claro, ahí también, efectivamente, de los cuatro hijos que habían tenido, uno o dos sí tenían problemas de retraso mental, los otros no. Bueno, el caso es que también se plantea entonces los casos en que no haya hijos, porque el tipo penal no exige que el incesto tenga resultados de reproducción, basta la relación sexual entre las personas vinculadas por vínculos de pariente en primer grado, hermanos, etcétera. Y también cabe el incesto homosexual, donde el peligro de la reproducción de la especie no existe. Entonces, ¿cuál es el argumento que se puede utilizar para justificar la punición del incesto? El único argumento, de acuerdo con la dogmática tradicional y uno de los epígrafes del libro de Rosin, es: ¿cabe un delito que no tenga, que no, en el que no se proteja un bien jurídico? ¿Sería constitucional, dice Rosin, un delito en el que no haya un bien jurídico a proteger? Ese es el caso. En la sentencia, Haseme se queda solo y da un voto particular en contra de la punibilidad del incesto, diciendo que no tiene un bien jurídico y desmontando los distintos criterios, los de carácter moral y los de carácter, podríamos decir, pretendidamente científico, biológico, en base a la reproducción de la especie como una especie que podía ser tarada, tenía problemas de desarrollo mental, etcétera, y poniendo el ejemplo de incesto donde no hay relación, no hay reproducción de la especie, o simplemente por definición no la hay porque sea un incesto de carácter homosexual. Y hay dos ejemplos de delitos, uno el de los maltratos de animales y otro el del incesto, donde el Tribunal Constitucional ha dicho que el delito, el legislador puede castigarlo, y que el bien jurídico, no me acuerdo en qué lo fundamenta, pero dice que existe razón para castigar también el incesto. Hasemer dice que no y lo argumenta con el hecho de que no se trata de un verdadero bien jurídico. Entonces estamos viendo de nuevo la vuelta a aquello que yo les dije el primer día de clase, que el bien jurídico se puede transformar en el sombrero de Gessler, el dictador suizo del cuento de Guillermo Tell, que había puesto su sombrero en la plaza y obligaba a los ciudadanos a arrodillarse, a genuflexionarse cada vez que pasaban delante del sombrero, porque allí donde estaba el sombrero estaba él también. Entonces, al final resulta que el bien jurídico protegido es algo que se protege como un símbolo, pero sin contenido material. Es lo que da lugar a lo que se llama derecho penal simbólico. El derecho penal como un instrumento de educación para que la gente aprenda que hay cosas que no se deben de hacer, pero no porque detrás de eso exista un verdadero contenido material. Entonces, según la escuela de Frankfurt, el derecho penal moderno, en la mayoría de las veces, es un derecho penal simbólico, no por eficaz, porque no soluciona ninguno de los problemas que debería de solucionar, sino porque tiene una función pedagógica de darle importancia justamente a lo que anteriormente no tenía ninguna. Y cada que la sociedad sea consciente de la importancia de esos ámbitos, se recurre al derecho penal. No para proteger mejor el ámbito, sino para, de algún modo, demostrarle a la sociedad que eso tiene importancia. Allí donde está el derecho penal, eso quiere decir que es importante. Justamente hablábamos antes, Pablo y yo, con una colega, Priscila, que nos habla de que la semana que viene habrá aquí una reunión de mujeres, de 10.000 mujeres. Hasta ahora no he hablado, lo dejo para la última clase, de los movimientos sociales que están dando lugar a la ampliación, a una nueva política criminal. Uno de ellos es el movimiento ecológico, sin duda, pero el otro es sin duda el movimiento feminista, que está dando lugar a leyes de violencia de género, la brasileña del 2006, la española del 2004, a la introducción de nuevos delitos en el ámbito sexual, el acoso, el hostigamiento, el que se proteja específicamente más a la mujer que al hombre y en caso de violencia de igual nivel, si la sujeto pasivo es femenina, el sujeto pasivo es mujer, el mismo hecho que en España sería una falta se convierte automáticamente en delito, donde se adoptan medidas cautelares o donde se convierte en delito la amenaza leve y se conforma la violencia, incluso sin ser física, en un delito de peligro abstracto que puede dar lugar a medidas cautelares o bien a sanciones punitivas de carácter privativo de libertad con respecto al hombre, en la medida en que de esa forma se pretende ya, erradicando la violencia en el primer nivel de la mera violencia verbal, lo que puede ser el asesinato, el femicidio, en un nivel más avanzado. Todo esto son tendencias del moderno derecho penal que está obligando a una continua renovación de la dogmática del derecho penal hasta el punto de que ya no es solo lo que decía Forlis, el derecho penal como barrera infranqueable de la política criminal, sino el derecho penal como el primer instrumento que utiliza el legislador de todos los países del mundo para abordar los nuevos problemas. Y entonces, todos no me hablan, pero yo estoy pensando en casos brasileños donde hay corrupción. Recurramos al derecho penal. Ya claro que está en el Código Penal la corrupción. No, pero lo vamos a recurrir hasta el punto de lo vamos a convertir en el delito por excelencia, crimen hediondo. He ahí un ejemplo típico de derecho penal simbólico, probablemente, en el sentido de que lo que se hace es mostrarle a la opinión pública la importancia que se le da a ese nuevo factor, que es un factor que estaba ahí, que es un delito tradicional enraizado dentro de la política y de la sociedad brasileña, pero que al destacarle su importancia como crimen hediondo, se le da un valor que sin duda tiene, pero que se destaca para demostrar que se está dispuesto a acabar con ese problema utilizando el derecho penal. No utilizando sistemas de control político también, pero fundamentalmente lo que aparece en los medios de comunicación, y no solo en Brasil, sino en cualquier parte del mundo, es que en Brasil el problema de la corrupción ha dado lugar a una nueva orientación del derecho penal en caso de corrupción. Por cierto, en China, el día, para el que le interese, todavía puedo introducir algún nombre, aunque creo que va alguna delegación brasileña, encabezada por Fabio de Ávila, el tema del Congreso de Pekín, del Foro Internacional al que yo pertenezco, de finales de octubre, del 26 al 29 de octubre, es corrupción. Y es también ahí un tema donde se ha puesto de relieve como el delito de moda, teniendo en cuenta que en China puede ser un delito que tenga pena de muerte. Bueno, yo he puesto de relieve todas estas características de la nueva política criminal o de los factores que hacen que la política criminal haya recurrido al derecho penal como la solución principal y haya obligado a la dogmática del derecho penal a la construcción de una serie de conceptos o a la modificación de los conceptos tradicionales. ¿Es esto lo correcto? Y esa es la pregunta, por eso que lo decía antes. ¿Es esto lo que nos espera y lo que tenemos que intentar hacer? ¿Adaptar el derecho penal a esta nueva realidad político-criminal? ¿O por el contrario, seguir, aunque la escuela de Frankfurt, bueno, algunos de sus discípulos no tienen la brillantez ni el nivel de sus maestros, pero bueno, está Priebus fundamentalmente, que critican lo que llaman el derecho penal de peligro. Toda esta tendencia a utilizar el derecho penal en estos nuevos ámbitos de las actividades peligrosas, en materia medioambiental y en productos, etcétera, etcétera. Puede ser que, sin embargo, la batalla esté perdida. Y en ese caso tengamos que ser conscientes de que la nueva dogmática del derecho penal va a tener que desarrollar toda una serie de nuevos conceptos para afrontar este tipo de problemas. Ahora la pregunta es, ¿sirve el derecho penal para algo en esta materia? Porque si estamos desnaturalizando el derecho penal clásico, será para que sirva con el nuevo instrumento dogmático para afrontar estos problemas. Si realmente no sirven, si realmente tiene un valor puramente simbólico, entonces tenemos el peligro de que politizamos el derecho penal, lo convertimos en un instrumento de primera magnitud de política criminal, pero a sabiendas de que quitando algún caso aislado, al final la solución no va a venir nunca por el derecho penal. Y esta es la pregunta que querría hacer aquí, y porque es el último grito, y que yo todavía no me lo he planteado y lo he estado leyendo y casi me tiene preocupado, era para dar un seminario entero, pero últimamente no he tenido tiempo para estudiarlo y porque no acaba de convencerme de que eso sea verdadero derecho penal, que es un tema que también aquí en Brasil se ha puesto de moda y que tiene una regulación especial en la Ley de Crímenes Medioambientales y que en la Constitución del 86 se menciona expresamente la responsabilidad de la persona jurídica, que siempre ha sido responsable en la medida en que para eso está el derecho comercial. Está el derecho tributario, el derecho administrativo y el derecho penal, ¿por qué no? Entonces, exactamente por el mismo problema que plantea la Escuela de Frankfurt. Bueno, en primer lugar, porque los conceptos de acción, y ahí vendrá Pablo y nos dirá que el concepto de acción actual puede ser adaptado a la persona jurídica, pero otros conceptos, y fundamentalmente el de culpabilidad individual, la responsabilidad individual, no entra dentro del esquema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Es la persona jurídica un sujeto que pueda ser hecho responsable penalmente? Si utilizamos conceptos como dolo, culpa, imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad, etcétera, etcétera, se hace difícil imaginar que la persona jurídica pueda responder penalmente igual que el individuo físico, que la persona física que comete el hecho en su nombre o representación. Sin embargo, si adaptamos la teoría del delito a esta nueva regulación, porque si hasta hace poco eso era hipótesis académica de toda la vida, societas delinquere non potest, y ya en el siglo XIX y en la época de la codificación se discutió este tema. Pero ahora son leyes positivas. Y en España, concretamente, es la reforma del 2010 que introduce ese tema en el Código Penal. Evidentemente, desde ese momento habrá que, eso está ahí, y eso habrá que aplicarlo. Y para aplicarlo habrá que desarrollar conceptos dogmáticos propios de la responsabilidad penal de la persona jurídica. habrá que elaborar un nuevo concepto de acción, habrá que elaborar un nuevo concepto de dolo, un nuevo concepto de culpa o de culpabilidad, etcétera, etcétera. ¿Es esto correcto? Habrá que ver. Y lo que habrá que ver es qué resultados va a dar para combatir la delincuencia o la criminalidad específica de los ámbitos de las personas jurídicas, que son fundamentalmente los ámbitos económicos y los ámbitos medioambientales. Si ahí introducimos el derecho penal, no ya solo para exigir responsabilidades individuales, que evidentemente son difíciles de fijar, por eso de la irresponsabilidad organizada, y porque dentro de la propia persona jurídica es muy difícil individualizar la responsabilidad de cada uno, y entonces se puede, que es lo que también critica la Escuela de Frankfurt, se atribuye responsabilidad a la empresa Hochschulmittel, de los Hochschulmittel, y se dice, muy bien, pero ¿quién es? Ahí hay un jefe, hay un presidente, es una multinacional, el consejo directivo está en Nueva York, en Washington, en Chicago, en Londres, aquí hay meramente técnicos, cargos intermedios, hay meros trabajadores de la fábrica. ¿Quiénes son los responsables individuales? Y también ahí se hacen atribuciones de responsabilidad, eso veremos la semana que viene con la teoría de Jacobs, en función de las competencias. El sujeto al que le incumbe ese ámbito concreto es el responsable de todo lo que se produzca en ese ámbito, aunque individualmente no haya hecho nada, cosa que en el ámbito político sí es corriente. Si en el partido político determinado hay una persona que ha cometido un delito de corrupción, es muy probable que el presidente, el secretario, algunos cargos del partido tengan que dimitir políticamente, aunque no se les pueda atribuir penalmente ninguna responsabilidad. Eso es el gran problema siempre en la política, que muchos que no tienen responsabilidad penal y que por vía penal serían absueltos por falta de pruebas, en el ámbito político se exige su dimisión y puede que incluso hasta que su carrera política sea puesta en peligro o tengan que renunciar a ello. Si eso se utiliza en el ámbito del derecho penal, estamos utilizando presunciones de responsabilidad individual. Pero esa era la crítica de Hasemer, o la crítica de la Escuela de Frankfurt. Cuando se da el paso siguiente y se dice, no solo vamos a atribuir responsabilidad a los individuos, que ya de por sí es difícil delimitar quién es individualmente responsable. Y aparece la tesis de Beck, es que es una irresponsabilidad organizada. Son tantos los que contribuyen a que se produzca la actividad que a ninguno se le puede adjudicar individualmente la responsabilidad por la misma. Bueno, pues a pesar de todo se le atribuye y además se le atribuye también al ente colectivo en el que se ha producido esa actividad. ¿Ese es el derecho penal que queremos? ¿Es ese el derecho penal que va a servir de solución a los problemas de las sociedades modernas? Y aquí pasa como me está pasando a mí con la enfermedad, con esto. Al médico no hay ningún problema que exigirle, pero me acuerdo una vez que mi abuelo, que era un hombre muy rico, desgraciadamente el dinero fue a manos de otras personas por su mala cabeza, pues ya a la edad que yo debo tener ahora tenía problemas, pero sobre todo era un hombre muy gordo. Y el médico al que fue a ver, el mejor y el más caro de la ciudad, le dijo que si no adelgazaba 20 kilos, ni siquiera fuera a volver a verlo, que no podía hacer nada. Que adelgazara primero y que viniera un mes más tarde. Y mi abuelo intentó adelgazar, y adelgazó 2 kilos, o 5, pero nunca los 20 que le pidió el médico. Cuando fue a ver al médico, y este vio que no había adelgazado prácticamente nada, empezó a reprocharle. Usted no puede venir aquí pesando igual, entonces ¿cómo yo lo voy a curar? Y prácticamente llegó casi a insultarlo. Eso sí, después de cobrar. Y mi abuelo, que ya había pagado, se quedó un poco así y le dijo, oiga doctor, ¿usted me asegura que si hago exactamente lo que me pide, yo me curo? Y el doctor le dijo, no, mire, yo eso no se lo puedo asegurar, la medicina no es una ciencia exacta. Y entonces mi abuelo empezó a insultarlo, claro está, y le dijo, no, mire usted, Usted me puede decir todo lo que quiera siempre que me asegure que si yo hago lo que usted dice me voy a curar. Pero si no es así, usted se va a ir a, con su mamaita y ya no le vuelva a pagar, etcétera. Es decir, que al legislador que está utilizando el derecho penal, y nos queda para la próxima clase, la próxima semana, toda una revisión de todas estas nuevas tendencias, que saca una ley como la del 2 de agosto aquí en Brasil, relacionada con el concepto difícil de precisar, que viene definido en la ley, de crimen organizado, y se adaptan de carácter procesal. La parte material, penal material, es solo el concepto de crimen organizado, y después todo un capítulo entero dedicado a las nuevas normas de prueba. Son algunas de ellas muy dudosamente constitucionales, según he podido leer por encima, y tienen una regulación absolutamente casuística y exhaustiva de todas las posibilidades de testigo protegido, de control de las escuchas telefónicas, de agentes infiltrados, de provocación del delito. Muy impresionante leer eso. Entonces, claro, si eso que ya entra dentro del derecho penal del enemigo, que es la culminación de esto que estamos hablando ahora, aún no hemos llegado a ello, porque lo dejo para la próxima semana, y que por lo tanto es difícilmente encuadrable dentro de la política criminal del Estado de Derecho, después no da resultados efectivos, pues podemos decir como mi abuelo: oiga, se ha cargado usted el derecho penal del Estado de Derecho, la dogmática que yo más o menos creo que es útil y que más o menos conozco, me ha sacado usted del derecho penal una serie de conceptos que yo consideraba que eran fundamentales, el de causalidad, el de imputación subjetiva, dolo, culpa, etcétera. Me ha introducido usted la responsabilidad penal de la persona jurídica y al final, la palabra portuguesa, estoy ainda peor. Es decir, que al final esa utilización del derecho penal con una finalidad política tiene que ser también para que políticamente sea eficaz y al mismo tiempo, como pasa en todo el Estado de Derecho, sabiendo que esa eficacia no es la única finalidad, puesto que la eficacia se debe de conseguir dentro de un marco de garantías y derechos que son la base del Estado de Derecho. Porque si no, y eso va a ser la próxima semana el tema fundamental, entramos en el derecho penal del enemigo. Utilizamos el derecho penal garantista y de la dogmática tradicional en los casos en los que más o menos podemos conocer que nos puede ser útil. Pero cuando lleguemos a enfrentarnos con problemas de crimen organizado, de polución medioambiental, de grandes fraudes económicos financieros como el de Wall Street y tantos otros, o la violencia de género, hemos ido enumerando los nuevos fenómenos de las sociedades actuales, entonces usted me dice: no se preocupe, aquí tenemos el otro derecho penal, el derecho penal del enemigo. Y claro, ese derecho penal existe. El problema es si es asumible y es compatible con el Estado de Derecho. De modo que la exposición de la evolución de la vida criminal a partir de los nuevos ámbitos del derecho penal moderno, de la Escuela de Frankfurt, nos abre la puerta a lo que va a ser la próxima semana el estudio de las nuevas corrientes. Naturalmente, lo mismo que hemos hablado de Hodgson-Mittel y de Chernobyl y de otro tipo de problemas característicos de las sociedades modernas, la semana que viene vamos a empezar también a hablar de crimen organizado y, naturalmente, de atentado terrorista de 2011, del 2001, de lo que ha dado lugar a ese derecho penal del enemigo, a lo que ahora empieza a ser una realidad legal y, por lo tanto, tendrá que serlo más o menos antes o después una realidad dogmática, de la nueva dogmática del derecho penal. Y una vez más, historia política y dogmática penal. La dogmática con la lengua fuera, detrás de las últimas tendencias político-criminales para darle cobertura, o a lo mejor también para criticarla. Eso es lo que vamos a ver. Venga, Fabio. Senhor, você colocou uma questão importante referente à idoneidade desse novo direito penal. Chama atenção pontualmente o direito penal de drogas, não é? Sim, que existe desde muito e nunca se controlou sequer esse âmbito social. Quando a gente fala de direito penal, é a intromissão no direito fundamental, principal, à liberdade ou a outros direitos. Fazendo um controle de constitucionalidade das normas, a norma tem que se apresentar adequada e necessária, né? Tem que ter uma idoneidade da norma. Se empiricamente nós constatarmos ou projetarmos para o futuro, essa norma jamais vai conseguir atingir o fim a que se propõe, porque é um mero direito penal simbólico, só serve como pedagogia. Cabe a nós, a doutrina, ou o juiz, no caso concreto, o promotor, reconhecer a inconstitucionalidade de um tipo penal? O senhor acha que um juiz, num caso concreto, ele pode reconhecer a inconstitucionalidade de um tipo penal por não ser idôneo? El juez concreto, el sistema español no. El sistema español, un juez puede detectar un problema de constitucionalidad y entonces plantear el recurso directamente al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la ley de violencia de género? Aquí en Brasil nos tenemos la posibilidad de control de constitucionalidad para cada caso concreto. Mas independente de ser un control individual o un control pelo Tribunal Constitucional, o senhor acha viável se reconhecer a inconstitucionalidade desse novo direito penal pela sua falta de idoneidade? Vamos a ver, eu creio que a lei de 2000 de agosto deste ano de Brasil pode gerar problemas de constitucionalidade, sem dúvida. Em um momento determinado, alguns dos criminosos que sejam detenidos ou julgados conforme essa lei, quando se diga que as provas que se obtiveram não respeitaram normas constitucionais. Vamos a ver, en España el sistema de control de constitucionalidad es uno que es de tipo político, que puede hacer... Uno de tipo político, que es directamente un grupo, que tiene que tener un número relevante de diputados, directamente lleva al Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la ley. El otro es un juez que tiene que aplicar la ley, que no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad, pero sí puede, caso de que tenga dudas, suspender el juicio y plantear el recurso al tribunal. Y la otra tercera posibilidad es la del individuo condenado que ha agotado todas las vías judiciales de recursos, de apelación o de casación y que si es condenado crea que que ha habido una lesión de un derecho fundamental. Por ejemplo, a la presunción de inocencia en caso de prueba obtenida ilegalmente. Entonces, también el Tribunal Constitucional se pronuncia, en ese caso, solo respecto al recurso específico que afecta a esa persona. Lo que pasa es que si hay otros similares, lógicamente también van a recurrir o se les va a aplicar. Esa es la idea. Ahora bien, el recurso de inconstitucionalidad, incluso en Alemania, tarda años en resolverse. O sea que es algo que tiene un valor importante, una sentencia de inconstitucionalidad pues puede ser muy importante, pero no resuelve el problema práctico. O sea, los políticos saben que cuando hay una ley dudosamente constitucional, de momento la ley va a ser... No, el recurso en España no suspende la aplicación de la ley. Entonces, si el Tribunal Constitucional se va a ocupar dentro de 5 años o de 4 años, mientras tanto la ley va a ser aplicada. Yo creo que, evidentemente, los tribunales constitucionales tienen ahora una misión difícil. Aparte de la cuestión de que también cada magistrado constitucional tiene su corazoncito y cada uno hace y dice una cosa, sin embargo, yo creo que incluso eliminando la ideología política en el constitucional, cosa que no es posible, pero bueno. Yo creo que el problema muchas veces es que en los constitucionales no hay unos buenos penalistas. Ahora, en la renovación del Tribunal Constitucional Español, de penal solo hay una profesora, tiene todo mi respeto, la profesora de la SUA, no es una de las grandes penalistas españolas. Y el resto son tributaristas, profesores de comercial, de constitucional, por supuesto, también. Quiero decir, en la elaboración del control de constitucionalidad, Es una tesis, bueno, viene de Kelsen, es muy interesante, una forma de que el Estado de Derecho funcione, pero en la práctica tiene un valor muy relativo. Y mientras tanto, lo único que podemos hacer son los teóricos. Es decir, intentar ver si esa tendencia político-criminal, yo lo he dicho ya, me cuesta mucho trabajo explicar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero porque me he hecho viejo, o porque creo, y ahí es quizás la solución de lo que me acordaba de mi abuelo, porque a lo mejor la solución no es el derecho penal. Sino el problema es que el problema de la criminalidad organizada o del tráfico de drogas en Estados Unidos, ayer venía en toda la prensa mundial, de pronto el 46% de la población penitenciaria, que es la más grande del mundo, tiene que ver con tráfico de drogas de pequeño nivel. Y para desocupar un poco las cárceles, han hecho una reforma para que ahora mismo en Estados Unidos un tipo lo cogen con macoña en 5 gramos en el coche y va directamente a la cárcel. Eso es un disparate. Y de pronto es el propio gobierno el que, a la vista de la masificación de las cárceles en Estados Unidos, del costo económico y social que eso produce, ha aprobado una ley para que, por lo menos, el hecho mismo de la droga en pequeña escala no determine automáticamente una prisión. Quiero decir que muchas veces el tema está igual que con las alternativas a la pena de prisión. Si vamos a tener la tendencia políticamente muy apoyada por la sociedad de rebajar la edad penal a los 16 años, uno dice, ¿qué queremos? ¿También meter a los adolescentes en las cárceles brasileñas? ¿Pero será esa la solución? No estábamos hablando hace 20, 30 años, la tesis de César, alternativas a la pena de prisión. Y ahora queremos meter en la cárcel también a los adolescentes de 16 años. Hay un momento en que uno tiene que decir, bueno, para eso estamos los teóricos también, para decir, oiga, nosotros tenemos unos principios y hay una serie de criterios a tener en cuenta. Entonces, si usted se dedica a aprobar leyes de ese tipo, una tras otra, que están casi fuera ya del derecho penal, del Estado de Derecho, que están bordeando, cuando no saliéndose directamente de la constitucionalidad, el problema es entonces que está usted utilizando el derecho penal de una forma que no es correcta. No está usted convirtiéndolo en una infranqueable barrera, que Pau Puigdemont tampoco lo hacía, pero bueno, esas son las contradicciones personales, sino que lo está usted utilizando como el instrumento por definición, como el arma más contundente de que tiene el Estado para enfrentarse con los actuales problemas. Y ese es el verdadero problema que yo voy a analizar en la semana próxima. La realidad en la que vivimos, que es una realidad para la criminalidad inferior de tolerancia cero y para la criminalidad de más alto nivel de derecho penal del enemigo. Y a mi juicio ninguna de las dos están de acuerdo con los patrones del Estado de Derecho. Naturalmente tiene muchas manifestaciones, en algunos casos entiendo que el movimiento social es más legítimo que en otros, que el movimiento ecológico es un movimiento hoy día muy importante porque realmente la polución medioambiental es hoy día un verdadero problema para las sociedades modernas, que el movimiento feminista tiene razón, porque evidentemente la mujer siempre ha sido fundamentalmente la víctima de la violencia en el ámbito de la vida en pareja y que realmente son problemas que hay que afrontar hoy en día con un nuevo instrumental jurídico. El problema es que se quiere afrontar solo con ayuda del derecho penal y desnaturalizando el derecho penal del Estado de Derecho. Y ahí es donde tenemos que ver dónde está el juego, dónde está lo que es inevitable, y yo no sé si la responsabilidad penal de la persona jurídica entrará dentro de lo que hay que asumir. A lo mejor resulta que sí. A lo mejor tenemos que decir, esa era la solución. No estoy muy convencido. Pero en otros casos pienso que habría que decir, oiga, solucione el problema de otra manera. No piense en el derecho penal siempre. Deje el derecho penal un poco al lado, que ya buscaremos otro tipo de soluciones. Ese es el problema. Ha quedado delimitado para la próxima semana. Profesor. Sí. Não sei se temos tempo ainda. Sim, vai. Sim. A questão é, salvo engano, em 1996 ou 95, uma indústria química aqui no Brasil falsificou Androcur, que é um remédio para câncer de próstata. Algumas pessoas morreram em virtude de remédio falsificado. Em razão disso, em 98, foi modificada a lei e por uma certa esquizofrenia do legislador, punindo com a pena mínima de 10 anos, de 10 a 15 anos, a falsificação de remédio, mas também a falsificação de cosmético, a falsificação de água raiz, água de limpar o chão, enfim, 10 anos, né, de pena. E nós temos, então, uma certa demanda por direito penal que é insuflada pela imprensa, que o jornalista não entende nada do assunto, ele já convoca o parlamento, o Congresso não tem tempo de reflexão e nem quer ter, ele já responde aquela demanda social aprovando um novo tipo penal, um novo crime. Para a matéria tributária, o nosso judiciário, o judiciário brasileiro, tem feito, bem ou mal, um certo controle de constitucionalidade. Juízes, em nenhum momento, parecem ter medo de declarar a inconstitucionalidade de uma norma tributária. Em matéria tributária, precisa de uma norma geral, uma lei complementar pela nossa Constituição. Em matéria penal, nada disso ocorre. Não precisa de lei complementar, basta quórum simplificado, maioria simples. E o judiciário, no mais das vezes, tem muita dificuldade, quando não, uma quase impossibilidade, de declarar a inconstitucionalidade de leis penais. Isso é muito raro no Brasil, muito raro. Sim, do Brasil. Pode fazê-lo, mas não faz. Poderia fazê-lo. Eu fiz em alguns casos, os tribunais reformam a sentença. Aqui no Brasil não precisa. Mas seja por parte do juiz, no sistema parecido com o da Common Law, seja pelo controle concentrado por parte do Supremo, a semelhança do que ocorre em Portugal e na Alemanha, isso não ocorre porque tem um custo político. Quem poderia deflagrar essa discussão no controle concentrado, que é a OAB, partidos políticos, não faz. Porque isso tem um custo político, que ninguém quer discutir norma, a inconstitucionalidade, isso vai contra a opinião pública. Né? Enfim, daí a minha dúvida, diante de todo esse contexto, porque essa esquizofrenia penal ela faz um estrago, porque ela quebra o sistema. Né? Tem um tipo penal que é absurdo. Pena mínima de 10 anos para falsificação de cosmético, batom, enquanto que matar alguém no trânsito dá pena de 1 a 3 anos. Não tem sentido. A pergunta que eu faço para o professor, o senhor acredita que uma tentativa de recodificação, talvez uma proposta, porque tem uma dissonância entre o que está na academia e o que o judiciário faz. Será que se a gente pensasse uma proposta de recodificação que colocasse mais travas para criar tipo penal, será que isso garantia alguma coisa? Será que seria uma tentativa válida? Porque a política está muito ruim. É isso, criar algum uma dificuldade maior para criar tipos penais, talvez. Mire, lo decía Churchill, que el Parlamento menos poder convertir a una mujer en hombre, podía decidirlo todo. Entonces, a mí me parece que mientras que el poder legislativo, y afortunadamente es así, en una democracia el poder legislativo que puede cambiar. Próximas elecciones es el que representa la voluntad del pueblo. Pero el Poder Legislativo es un órgano político. Está muy influenciado por las tendencias políticas que se reproducen en los medios de comunicación, en las aulas, en la vida pública, en la opinión pública. Entonces, el Poder Legislativo adopta a veces medidas importantes que están fundadas científicamente, pero otras veces adopta medidas que son muy cómodas. La reforma de las leyes penales es la más barata de todas. No cuesta dinero. Y tiene, sin embargo, una gran repercusión en la opinión pública. Una reforma de tipo, no sé, de carácter marítimo, de minas, tiene repercusión, pero la prensa no ocupa primer lugar. Las reformas penales tienen una enorme repercusión. Eso es de la reducción de la mayor edad a los 16 años, son cosas que salen en la prensa y que tienen repercusión electoral. Entonces, claro, ese es el gran peligro que estamos viendo. Nosotros tuvimos una reforma, a partir de la dictadura se hace la Constitución y se dice, siguiente primera principal reforma, el Código Penal. Ahí intervine yo, ya desde el primer proyecto. 80, 83, yo fui uno de los autores del proyecto del 83. 90, 92. Finalmente, casi 20 años más tarde, se aprobó el Código Penal del 95, 96. Parecía que ya con eso teníamos el 99%, el 100% del derecho penal de los próximos 30 años. Bueno, pues en el caso 15 años, 18 años que lleva vigente el Código Penal de 1995, ha tenido ya 29 reformas, de las cuales algunas han afectado a más de la mitad del articulado. Y algunas de ellas, sobre todo la última, y curioso, una ha sido de... la del 2003, que fue muy importante, que introdujo ya ideas de tolerancia seria y de derecho penal del enemigo de un gobierno conservador, del señor Aznar. En la misma línea, incluso aún más dura, la reforma del 2010 del gobierno socialista, del presidente Zapatero. Para que vea que no es una cosa privativa solo de la derecha. 29 reformas. Y de ellas algunas que han afectado casi a la mitad del articulado. Una vez solo cosas de muy poca monta, claro, esta pelota es más importante. Es que le voy a decir, ojalá hubiéramos tenido ahí una especie de barrera de legislador, que la barrera consiste en que en todos los prólogos de mi parte especial, sobre todo, la última es la nueva reforma con que se nos amenaza, la que ya se ha producido y que es absolutamente rechazable. Me pongo como una especie de cura, que lo primero que hago del prólogo es criticar la última reforma y la que ya se está avisando que se va a hacer. Que, por cierto, a mí personalmente no me viene mal, porque yo adapto mis libros a las últimas reformas y hago una nueva edición y el libro se vuelve a vender muy bien. Y de eso vivo, en parte, ¿no? Pero realmente es impresionante, es una auténtica diarrea legislativa la que tiene el legislador, y no solo para español o brasileño, sino prácticamente en todas partes del mundo. Y desgraciadamente con otra tendencia, y que es que esas reformas nunca van para menos derecho penal, sino para más derecho penal. O sea que eso que me acaba de decir de los 10 años por alteración de productos cosméticos, cuidado que la próxima reforma va a meter 20. Así están las tendencias ahora, y de eso me voy a ocupar la semana que viene. Ya les digo que no sé qué hacer, porque es ya el final de mi vida académica, de la otra no lo sé, pero de la académica casi seguro, y yo ya no estoy dispuesto a asumir todo lo que me echen, porque lo que me viene es cada vez más reformas y más en una línea en la que, si antes eran 5 años de pena mínima,